se sigue celebrando, festejando, digamos, hay muchos grupos que todavía levantan hasta las banderas nazis, digamos, no solamente ideales, sino hasta las banderas, siguen reivindicando a grupos esquís, grupos fascistas, lo que... ¿A dónde se llevó a cabo esto, Emilio? Y ahora se llevó a cabo esta marcha que iba iba a ir a tribunales, ¿no? A tribunales, sí, pero distintos grupos, digamos, entre los que está el Partido Nuevo Triunfo. El Partido Nuevo Triunfo es un partido, ¿no? Es un partido político que está proscripto, o sea que ellos no pueden presentarse a elecciones por varias razones, o sea, entre ellas levantar símbolos nazis, reivindicar a Hitler, ¿no? O sea, ellos, digamos, hay como prohibiciones porque ofenden, digamos, a la sensibilidad, ofenden a la gente, digamos, entonces no se pueden presentar a la acción. Siguen siendo racistas, digamos. Exactamente, se hacen diferencias raciales en sus proclamas, digamos, como partido. Yo me acuerdo haber leído, que me encontré en el subte, digamos, un panfleto de este partido, donde, digamos, el representante de ellos es Alejandro Biondini. Encontré un panfleto que, entre otras cosas, si mal no me acuerdo, hablaban por ejemplo de priorizar el trabajo argentino para los argentinos y los inmigrantes ilegales o los inmigrantes legales tuvieron un lugar, digamos, inferior a la hora de buscar trabajos y puestos de trabajo, que fueran, digamos, viste como hacen en Estados Unidos, que a los inmigrantes les cuesta mucho conseguir trabajo, digamos. Claro. Y aparte los mandan a los trabajos más bajos. Sí, no, o directamente los reportan, se dice, a sus países, ¿no? Sí, reportan a sus países. Entonces, ellos pretendían que acá se instalaran leyes que tuvieran en cuenta ese tipo de medidas, entre otras, que la verdad no me acuerdo mucho. También reivindican, por ejemplo, el valor de la familia, de la unión de la familia. También seguramente que no se pueden... generar matrimonios ni adopciones desde parejas homosexuales. Querían imponer esas limitaciones. Bueno, con todo este tipo de proclamas, este partido obviamente ya lleva más de 20 años con esta democracia proscripto, ¿no? Y con respecto al color de piel, ¿qué onda? Porque ponen, sos argentino, pero no sos rubio de ojos claros y bien blanco. El Partido Nuevo Triunfo se declara nacionalsocialista, digamos. Nacionalista, digamos. Si vos sos argentino, tenés más derechos. ¿Tenés el título entero de cómo sería? ¿De cómo se llama? ¿Cómo se llama el partido? Sí, no. Son nacionales socialistas, como los nazis. Sí, exactamente. Nacional socialista popular, algo por el estilo se llama ellos. O sea, no importa el color de piel mientras seas argentino, digamos. Y lo que pasa acá en Argentina, digamos, es muy difícil aplicar ese tipo de... O sea, es muy sencillo hacerlo. Tenemos la piel latina, digamos. Exactamente, o sea, como que acá no creo que no encontramos, a menos que seas extranjero, que seas europeo, que seas de... O cosa que me agarre un coso de crema y me bañe con un coso de crema blanca. De países bálticos, sí, no, acá como que no vas a encontrar exactamente, como para hacer una gran diferencia racial. O sea, ahí se enfoca bien fuerte a los que no son de este país, digamos, ¿no? Que directamente... Sí, no, exactamente, también a criminalizar la pobreza, a endurecer las leyes. Me imagino que ellos tendrán en cuenta todo ese tipo de medidas, que siempre son como las más reaccionarias, son las medidas que, que ofenden, digamos, y no contemplan a todos, ¿no? Sino que contemplan a un grupo, y estos grupos siempre terminan siendo, una minoría, pero se me hace a mí como de cabeza muy cerrada, ¿no? De ideas muy cerradas. O sea, ¿será que a la marcha habrán ido vestidos con esos montados blancos y esas capuchas que solamente se le veían los ojos y dando Hitler, Hitler, Hitler? No sé cómo sería en alemán. Cristian, ¿sabés cómo se diría en alemán? No, nunca viste Bad Boy, ni Bad Boy 1, ni Bad Boy 2, que... Nah, está bien. Pensé que había... No, ¿viste ese? Bad Boys, hay una película, bueno, sí, de chicos malos, ¿eh? En algún momento se llegó llegaron a llevar símbolos nazis estos tipos, pero bueno. Claro, el símbolo nazi también era, como vos me dijiste lo de las banderas, yo, bueno, capaz que a algún loco se le ocurrió ponerse la túnica blanca y el gorrito. No sé si Turbo levanta la mano porque quiere hablar o por algo que... El saludo romano. Presente, Turbo. ¿Turbo? ¿Qué tal? Buenas noches a ustedes y a la audiencia. No, te quería preguntar si sabés quién llevó adelante esta marcha, si tenés idea quién convocó, digamos. Sí, no, tenemos a esta a Cecilia Pando, digamos. Cecilia Pando, Cecilia Pando, sí, que es una ex, es la mujer de un ex represor militar que está detenido. Claro. Y que a partir de la detención y la encarcelación de este señor, empezó a hacer esta clase de manifestaciones. Exactamente. ¿No? Ella también ha sido desalojada de algunos juicios a represores, en donde ella va a dar sus voces y sus gritos a favor de los represores, ¿no? Uno de los lemas para este cumpleaños de Hitler, celebrado, digamos, era un bicentenario sin presos políticos. Exactamente, o sea, los presos políticos son obviamente presos por razones políticas, por tus ideas, digamos. Y los ex represores detenidos y encarcelados, ellos se dan a entender como presos políticos, o sea, son presos que por causas que tienen que ver con sus ideales están presos, ¿no? Están encerrados, pero en verdad están encerrados por sus crímenes, digamos. Claro, claro, ellos dicen que no están. Claro, porque es fácil, ellos dicen, nosotros, esto fue hecho por una dictadura militar y la gente muerta eran de comandos de... Eran guerrilleros. Entonces, yo soy un preso político, no soy un asesino, en cuanto es todo lo contrario, ¿no? Matar a una monja, matar a un bebé, secuestrar chicos. Sí, sí. Eso no lo hace. Mirá, cualquier persona. Yo hoy estaba leyendo un par de cosas, que hay un censo de principios de los 70... casi a mediados de los 70, antes de la última dictadura, y antes del segundo gobierno, digamos, la segunda vuelta de Perón, donde había un censo de las organizaciones guerrilleras, cuántos miembros tenían, ¿no? Entre todas las organizaciones más importantes. Un censo, obviamente, que no era oficial, sino un estipulado, ¿no? Eran organizaciones clandestinas. Había 5.000 entre todas, ¿no? 5.000 tipos que podían llegar a, que levantaban, que llevaban adelante esos ideales y se hacían cargo, digamos, de pertenecer a agrupaciones armadas. Uh-huh. Obviamente, hubo 30.000 desaparecidos, ¿no? Más los chicos, más los que no se sabe, ¿entendés? No se sabe, obviamente, el paradero, más los muertos, o sea, ahí te das cuenta la diferencia, digamos, de lo que es actuar bajo un ideal o órdenes militares o lo que te demanda la nación y actuar, digamos, ciegamente y fríamente. Emilio, ¿esta marcha fue con algún corte? ¿Fueron cortando alguna ruta o algo en especial o no? No. La verdad que tengo... Porque pregunto, tengo, ¿no? como si fue los cortando... datos de la convocatoria. Ah, digamos. Claro, porque si fue cortando alguna ruta... cortando la ruta de un tipo que ni siquiera es de este país... que no pertenece a nada a nuestra sociedad, ni al mundo ni a nadie, no, generalizando, ¿no? En todo caso, a estas cosas hay las que no hay que dejar deambular por la calle. A estos tipos hay que decirles, muchachos, si quieren hasta ellos, van a hacerlo al país de ellos, allá se lo juzgó, allá se lo asesinó y allá o lo que sea, allá, acá no vengan, acá hay que hacer una protesta, que sea una protesta por tu pueblo, por tu barrio, por una causa que sea natural del pueblo, obvio. O sea que, bueno, ellos no es que estoy en contra de las marchas, en esto no estoy diciendo eso, sino esta clase de marcha primero me parece una vergüenza por a quién se las es y después por lo que decís también, ¿no? Claro, obviamente se usa esta fecha como excusa, pero como que tampoco se lo menciona directamente que es el cumpleaños de Hitler, ¿no? ¿Cuántos años me dijiste que cumplía? Cumpliría 132 años. Ah, la miércoles. Está recontra podrido, ya ni podrido está. Ni existe. No existe, ya quedó como abono. Bueno, digamos, también en esta nota, digamos, y no por nada, no por casualidad, aparece el nombre de Eduardo Duhalde, ¿no? Eduardo Duhalde, que también hizo sus manifestaciones a favor de un bicentenario sin presos políticos o pidiendo una amnistía para los militares ex represores, ¿no? Sí. Así que... Qué loco, ¿no? Lo de Duhalde que empiece así. Exactamente. Año anterior no pensaba. Perdón, muchachos. Estaba viendo que... ¿Qué estás viendo? Estaba viendo un poco la televisión pública, discúlpenme. No, está bien. Te dejo continuar. Bueno, no, te contaba eso, digamos, ¿no? Que Duhalde tiene que ver con con declaraciones que ha hecho él, digamos, y ha adoptado como el lado, digamos, de la extrema derecha, ¿no? Pidiendo que los militares salgan a la calle, que vuelva al servicio militar obligatorio. Y también acá en la nota insinúa que él pretende conseguir los votos que eran de Patty, digamos. Sí, yo quiero decir algo, con perdón de algunos si sienten ofendidos, pero no va para todo el mundo. Me parece que Duhalde llegó a la etapa de algunos viejos que con el correr del tiempo se ven pelotudos, ¿no? Es como que fue fue al decir, ¿no? Corregime, Emilio, en todo caso. Fue uno que decir lo pasado pisado, ¿no? Olvidémonos. Él trató exactamente. Olvidémonos. Qué justo que, ¿por qué no se le dedica todo este, toda esta bronca? No me dice, tomá, Dualde, esto va para vos. No nos olvidamos. Cadena perpetua para los hijos de Mil. Perdón por la gente que me está escuchando, si de las palabras, ¿no? Sí, igual no creo que nadie se ofenda. Por estos hijos de Mil puta, los hijos de Mil putas, en todo caso, que están encerrados y le vamos a arruinar la vejez y se van a morir en una cárcel común. Esto va para que veas, Dualde, que los argentinos y el pueblo argentino todavía tiene memoria y va a seguir peleando para que no sean solo estos cinco. Hay mucho más que la tienen que pagar y vamos a seguir firmes al pie del cañón hasta que la paguen. Lo que hablábamos hoy, si querés te nombro, digamos, que en Rosario también, digamos, justamente en esta fecha, si tiene que ver con lo que estamos hablando, el Tribunal Oral Federal número 1 de Rosario condenó a prisión perpetua a 5 detenidos, ¿no?, por causas por violaciones a los derechos humanos, que son el exteniente Oscar Guerreri, que está acusado de 16 homicidios, 24 secuestros y torturas, un número parecido para Jorge Fariña, también un ex mayor, Juan Daniel Amelón, también deberá purgar su condena, digamos, por también otro tanto, digamos, de torturas y asesinatos, y Walter Pagano y Eduardo Constanzo también deberán hacer lo mismo. Y esta vez los condenados deberán cumplir su pena en cárceles comunes. Esto es muy importante, eso digamos, ¿no? Eso fue lo mejor los de que, todo. Bueno, ¿no?, los que hasta ahora tienen prisión domiciliaria, digamos, que mientras estaban siendo procesados, van a cumplir prisión domiciliaria hasta que se ratifique el fallo y los manden a la cárcel común, ¿no? Que la verdad que es un gusto, un placer realmente. Obvio. que vayan a donde realmente tienen que estar, no nada de privilegios, digamos. No, obvio. Hoy escuchaba a muchos que dijo, ojalá que los hagan desfilar como hacen desfilar a muchos. Bueno, Cristian, me está diciendo que llegaron mensajes al 1566-90-50-02. Sí, tenemos un mensaje acá del señor Leguiza. A ver qué dice. ¿Come pollo, Leguiza? Quiero saber. No, primero nos decía que el Partido Nacionalista está muy ligado a la Federación Agraria. Después nos manda otro mensaje que nos dice que les recomienda a toda la audiencia y a nosotros que un libro llamado La Sombra de Hitler, que habla de todo el movimiento nazi acá en Argentina. Y después nos manda otro mensaje Vero y dice que ella es fana del Ala de Pollo, que debe ser una banda o un equipo de fútbol, no sé. No, el Ala de Pollo debe ser lo que más le gusta del pollo. Porque el Ala de Pollo es lo más bajo en calorías, si no me equivoco. Así que Vero debe comer eso porque es bajo en calorías, mantiene la silueta, la mantiene joya. Bien, y nos pedía un tema de Escape que no le vamos a pasar. ¿Por qué no le vas a pasar un tema de Escape? Porque es nuestra oyente fielísima. No, después se lo pasamos. Igual me parece que detrás de eso está Alejandro. Así que no creo, no creo que haya ese clase. Y vos no tenés que ser malo con nuestros oyentes. Igual no tenés que decir, si querés escuchar música, comprate una rocola. No tenés que ser así de malo ni así de asqueroso, ¿entendés? Y no, ¿y para qué falta? ¿Cómo para qué falta? Sí. Porque se sentía malito. No importa, él cuando vos faltaste, el señor Leguiza. Perdón, ahora que no están, aprovecho y. El flaco Leguiza. Vas a hacer una acusación grave. No, me acuerdo que hablaba de la falta de compromiso hacia el programa que tenías vos. Ah, eso no me habías decía. Venido. Eso no, Cristian, la verdad no puedes. No podés. No podés crear este clima, la verdad. No, ahora, el señor, los dos son unos irresponsables y punto. Por me parece simple a mí. Diarrea no viene. Ah, eso no es, hay que decirlo. Sí. Las cosas se dicen así, cuando no está la persona. No llegues a faltar. Ahora no llegues a faltar porque después aguantate. Sí, igual, Cristian, por algo. La verdad que estoy indignado. Cristian tiene una especie de temor porque él viene, digamos, aunque esté tosiendo y se le salgan los pulmones, ¿no? Él viene seguido, debe ser por pensando en a ver qué se dirá de mí. Para mí lo raja la mujer. Y bueno, puede ser. Le dice, no tiene nada que hacer. Bueno, comunícate al 1566-90-50-02. Pedinos temas, Cristian te lo va a pasar. No tiene ninguna clase de problema. Pedile que Cristian lo pasa. Te aviso que recién estuvimos escuchando Chorizo Salvaje, Bailemos Cumbia se llamaba, el primer tema con el que arrancamos el programa. Sí, banda chilena, que la verdad que está muy buena. Se pasaron con el nombre, Chorizo Salvaje. Sí, es porque hacen cumbia choriza. Cumbia choriza, mirá vos, qué buena onda, ¿eh? Cristian trayendo su nuevo repertorio musical que te va a ir asombrando semana a semana con algo nuevo que siempre tiene bajo la gatera. Bueno, nos vamos una tandita cortita. ¿Vamos a tener el tema ese de Raven Song? Nah, ¿lo tenés ahí? Sí, te lo estaba por pasar ahora. Qué buena onda. Bueno, así que después voy a volver con La Ley de Medios. Voy a volver a atacar a Emilio Utrera, que lo tengo aquí cerca. Hoy lo voy a matar. Se va a ir con la cabeza. No te preocupes. Igual vamos a conversar. Creo que estamos al tanto todos de qué está pasando con la Ley de Medios. ¿Por qué es tan importante seguir manifestándose y salir a la calle por esta Ley de Medios, ¿no? Cada día me doy más cuenta de que tiene color la Ley de Medios. Cada vez que prendo la tele, lamentablemente me tengo que dar cuenta de que tiene que volver la Ley de Medios. Te tiene que salir, se tiene que escapar una vez. Y tiene que salir ya y ahora. Así que temita cortito y después volvemos con todo lo de la marcha del jueves en la Ley de Medios acá en la Laguna Negra. Dale. Señor, oh, no. Una confusión, amor, oh, no. Tranquila, volveré antes de que salga el sol. Nadie volvió y en nuestra casa nunca amaneció. Nadie volvió con el sol. Nadie volvió y un niño espera llorando en su habitación. Nadie volvió. Nada cambió y en nuestra casa nunca

Ay, ah, es, son pocos, son poquitos los. No, son varios. Ah, y, está competida, está reñida. Sí, y no sé si tanto reñida. Me preocupa un poco esa cuestión de el poco contenido, ¿no? A la hora de decir, muy poco a la contenido. Hora de hablar. Siempre nos planteaban, cuando les abran el micrófono, ¿qué iban a decir? Y cuando veo, ¿no?, la camada en general, yo me pregunto lo mismo, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Nosotros nunca nos preguntaron, ¿no? Nos mandamos directo. Gracias a Dios. ¿Qué van a decir? Bueno, muchachos, ahí la tienen. Hablen. Ya está. Sorpresa. Claro, estamos diciendo. Carlos lo dice, surprise. Surprise, surprise, señores. Emilio estuvo un poquito hablando de lo acontecido ayer, ¿sí? Lo de los juicios, ¿sí? Así es. Y Valmiro batalla con toda la información completa, así que te damos. Carlos, te he pedido 20 años. Osvaldo García, 18 años. Eugenio Pereira, 17 años. Santiago Omar Riveros, el comandante de los institutos militares de Campo de Mayo, 25 años. Y Reinaldo Benito Viñone, 25 años de prisión. Una sentencia histórica para la justicia argentina, un día histórico para la historia, valga la redundancia, de la República Argentina. La mega causa de Campo de Mayo, donde unieron varias causas por delitos de lesa humanidad, la juntaron en una mega causa y todos los involucrados, los que nombramos recién, fueron sentenciados. Y lo mejor de todo esto, si tiene un costado bueno, si le podemos decir lo mejor, es que van a ir a parar a cárceles comunes, ¿no? Es lo mejor de esto. Es, creo que, como lo más positivo también, más allá de que se hizo justicia, ¿no? El hecho de que vayan a parar a una cárcel común, me parece que habla bastante bien de una justicia argentina que la podemos criticar absolutamente por todos los costados. Por donde la miremos, desde arriba, desde abajo, de cualquier óptica, es criticable. Esto se viene arrastrando hace muchos años, ¿no? Pero fue este año, el año pasado realmente, cuando se abrieron las puertas más fuertes para el pueblo, para pedir justicia, y donde se empezaron a juzgar, porque hace años atrás esto venía como una digamos, un cielo oscuro, de que parecía que esto iba a seguir igual y que estos tipos iban a terminar muertos, pero en sus casas, con cárcel domiciliaria, ¿no? Yo creo que a partir del año pasado se da como... Hay como un hay una vuelco. Vuelta de rosca, ¿no? Sí, sí, completamente. Y esto también tiene que ver con el trabajo y la presión que vienen haciendo y ejerciendo distintos organismos de derechos humanos. Hablemos de las madres, hablemos de abuelas, hablemos del Servicio de Paz y Justicia, distintas de la agrupación Hijos... sobrevivientes de la ESMA, de los distintos campos de concentración que hubo en la Argentina. Esa presión de las organizaciones, yo creo que un poco también hizo o caló un poco en la justicia, y hoy por hoy se puede ver en estas sentencias. Lo mismo que pasó con la que hoy te escuchaba en el noticiero de la tarde, con lo que pasó con las papeleras en Uruguay. Que también hoy dijiste que fue una pelea que se viene, que no para, que el pueblo no frena, el pueblo uruguayo, y la viene peleando día a día, sí. Y es algo que no pueden detener, ¿no? Claro, hablábamos de... Que, por suerte, sí, la verdad que sí. Hablábamos de la lucha de los asambleístas de Gualeguaychú, una de las luchas más fuertes que se plantearon en la sociedad argentina. Desde el 2006 nadie los pudo mover del puente. Pasaron dos gobiernos nacionales, dos gobiernos provinciales, no los movieron. Eso da a entender de que si el pueblo se planta como se plantó en esto, en la causa, en la mega causa de los desaparecidos, sí, de la última dictadura militar, bueno, tuvo su tiempo, no pasaron 35 años y un poquito más, y al final se logró conseguir justicia. Ojalá que en Gualeguaychú sea diferente, ¿no? Ya sabemos que ya pasaron cuántos años, 4. Y van a ser 4. Van a ser 4 en años. Septiembre van a ser 4 años. Y si están ahí, si se plantan y se frenan, ojalá también sea un hecho histórico para nuestra Argentina, de que al fin se pueda sacar una papelera que realmente contamina. Las papeleras y las minas destruyen, sí, y contaminan. ¿Sí? Así que bueno. Me puse el traje de Ale. Te pusiste el traje de Ale. Lo pueden ver. Sí, sí, sí. Te queda muy bien, ¿eh? Y tengo algunos audios para compartir. si quieren, podemos escuchar a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, hablando un poco de la sentencia del día de ayer. Ah, dale, Estela de Carlotto, me está diciendo, ¿te das cuenta vos? ¿Te das cuenta? Bueno, a ver de qué. Viste, de qué por algo no tenemos el título. Sí, sí, por algo, nos falta, falta el título del operador técnico. Pero yo creía que había salido de las escuelitas del Turbo Leonardo Ruiz Díaz. Bueno, pero es una escuelita lenta. este era de Carlotto. Desaparecidos por las madres, las abuelas, los hijos, por el pueblo argentino. Es un ejemplo de condena y en cárcel común, mucho mejor todavía. Ahí está, pasó, ¿eh? Estela de Carlotto, ¿no? La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, que casualmente recibieron una candidatura en estos días, ¿no? Una mención a ser candidatas al Premio Nobel de la Paz año 2010. Mirá vos. Por un lado se lo gana Obama, como el año pasado, una situación que todavía no comprendemos, y este año las Abuelas de Plaza de Mayo van a ser candidatas al Premio Nobel de la Paz. Qué buena onda, qué buena. Como siempre, Valmiro, completísimo. Ale, como siempre, completísimo tu trabajo, más que conformes. Muchas gracias. Una última, así, como un último dato, para remarcarle a nuestros oyentes que Campo de Mayo fue el mayor centro de detención clandestina, el mayor campo de concentración que hubo durante la última dictadura militar. Por eso tan importante esta sentencia. Así que... completo el examen, la verdad, completo, aprobadísimo. Hay fiesta, Carlos, hay fiesta. Pon el sello de la laguna del título, pongo, por favor. Acá, ahí está. Al lado de Aliberti, ponele. Al lado de Aliberti. Gracias, chicos, gracias. No, chica, por favor. Chicas, pueden pasar, pueden hacer la el pasado. La chica, sí, ahí está. Entrele el diploma. Qué suerte, ¿no? Qué suerte recibirse para que las chicas lo abracen y lo masajeen un rato ahí. Sí, por acá. Por acá encima se la lleva, qué malo que sos. Che, estoy viendo una... Valmiro, estoy viendo una patrulla, si no me equivoco, aquí por la ventana, por el acceso que tengo afuera. Estoy viendo una patrulla en el barrio al lado, se ve que... ¿Salgo con el micrófono? ¿Ves si hago un al aire? A ver qué pasa. ¿Un móvil, decís un móvil? ¿Vos? No, me van a sacar... No creo que pase a mayores, ¿eh? No, ojalá que... Está... Sobre Lamas, no. Fuera del barrio, sobre Lamas, hay un patrullero ahí dando vueltas, así que... No sabemos qué anda pasando. Si alguien anda por allá cerca y puede mandarnos un mensajito al 1566-905002, a ver qué está sucediendo, que se ve el patrullero aquí por el primer piso de la Laguna Negra. Bueno, así pasó, muy completito también. Es verdad, es verdad. Aportando y apoyando, Tilio, lo que habías tirado en el bloque anterior. Exactamente. Vos decís lo de Uruguay, lo de las pasteras, No, bueno, que hubo un fallo, digamos, un fallo a favor de Uruguay, digamos, uh-huh. de la posición que defendió Uruguay, a favor de mantener en el lugar en donde está la pastera, digamos, que fabrica lo que es la celulosa para hacer el papel, ¿no? Uh-huh. Es de la cantidad de material que fabrica es mayor a todas las pasteras que hay en Argentina. O sea, imagínate, en todo un año ellos pueden fabrican la misma cantidad que todas las que hay acá en Argentina, o sea, la cantidad, digamos, de agua que utilizan, de desechos que tiran, digamos. Pero, digamos, los tribunales internacionales, porque como decía Diego, ¿no? Que esto estaba tan trabado, digamos, la posición de cada país, y estaba tan trabado, digamos, los reclamos de los asambleístas y la posición de la empresa, que tuvo que ir a tribunales internacionales, uh-huh. en donde unos jueces dictaminaron que la pastera no contaminaba, ¿no? Que tenía hechos menores de contaminación, pero no había como riesgos grandes. Qué complicado que es esto, Emilio, ¿no? Porque ¿qué papeles son los que le llegan a estos jueces? A estos jueces, ¿no? O sea, si televisión, radio, cualquier persona que conozca un poquito del ambiente, o cualquiera que habla con un con gente de Gualeguaychú, te dice lo que contamina. Y sí, por ejemplo, se pretendía que los jueces fallaran a favor, digamos, de con cierta conciencia ecológica, ¿no? Se habla, digamos, de que estos años, hace poco hubo un encuentro por si no me equivoco, hubo un encuentro muy importante sobre energía nuclear, si no me equivoco, uh-huh. Que tiene que ver, digamos, con el peligro medioambiental. El impacto ambiental, exactamente. Que tiene. Y se vienen dando estos últimos años, digamos, grandes catástrofes naturales que tienen que ver con el calentamiento global, digamos. Es como que siempre es un tema que está en el tapete, se dice, ¿no? Un uh-huh. tema muy importante, la ecología. Entonces pensaban que los jueces iban a fallar teniendo en cuenta este tipo de cosas, pero según ellos no hay un gran riesgo ambiental, entonces la pastera puede seguir funcionando en el lugar en el que está y puede seguir produciendo, digamos. Uh-huh. Argentina le queda que se ha formado una comisión, digamos, se llama la Comisión de Administradora de Río Uruguay, en donde, de ahora en más, a esta comisión hay que pedirle permiso y tiene que ver antes de instalar cualquier empresa a costas de Río Uruguay, digamos, sí, o que peligre la contaminación. A esta comisión hay que pedirle que intervenga y que apruebe que una empresa se instale, ¿no? Emilio, ¿y esta comisión está formada por gente por vecinos o por gente que muy allegada al pueblo de Gualeguaychú, o está conformada por abogados, otra gente que no tiene? Y no, debe estar formada, la verdad no tengo muy claro, pero formada por especialistas de los dos países, digamos, porque hay intereses en los dos lados, ¿no? Uh-huh. O sea, si también Argentina quisiera instalar cerca del río Uruguay cualquier empresa, no solamente pastera, ¿no? Cualquier empresa que utilice agua de río, uh-huh, me imagino que también te vendrá esta comisión y tendrá en cuenta, digamos, el peligro ecológico, también la intervención en lo que es el desarrollo turístico, ¿no? Y el único que tenemos que pensar y pedir, ¿no?, a esta comisión es que piense un poquito en el impacto ambiental que va a tener sobre el pueblo sobre el pueblo de Gualeguaychú y también sobre el pueblo de Uruguay, y que piense un poquito en la gente, ¿sí?, en la contaminación y en el impacto ambiental que tiene que puede llegar a causar, y que deje de pensar, como durante tantos años, en todas las provincias y hasta en nuestra querida Buenos Aires, donde pensaron más en la plata que en el efecto que puede causar en la gente, en los chicos, porque contamina el agua, en los viejos, ¿sí?, también, tanto en el impacto ambiental del aire como el del agua. Esperemos que cambie un poquito la cabeza de nuestros políticos y de toda la gente que está a cargo en esta comisión. También, por ejemplo, que obviamente cuando hablamos, ¿no?, que el pueblo se manifiesta de una manera tan clara, tan contundente, ¿no?, y lo mantiene durante tanto tiempo, me parece que es una clave importante a la hora de que vos resuelvas un fallo, digamos, y tomes las decisiones, ¿no? Exactamente. Llegan mensajes, si no me equivoco. Llegan mensajes, dice: "Yo armé el informe y se lo di a Diego para que lo comente." ¿Te puedes imaginar de quién? Me imagino, del Bello Durmiente. De la Bella Durmiente. Y nosotros vamos a decir que es mentira. Sos un mentiroso. Porque yo me enteré que vos te fuiste de joda, volviste a las 4 de la tarde y le dijiste: "Estoy arruinado, me voy. ¿Me preparás algo para los chicos de la Laguna Negra?" Y Diego estuvo laburando y armó el informe. Y preparó unos mates también. Imagina que Alejandro no hace. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Exactamente. Es más, a las chicas las invitó a pasar, las dejó a sentar acá al lado de nosotros. Nos está tratando realmente bien. Creo que podemos hacer un cambiazo, ¿no? Y dice que le encanta el pollo. Y lo que más le gusta del pollo es el cuello. Cogote. Le gusta comer el cogote del pollo. Está bien, Alejandro. Si te gusta comer el cogote del pollo... Dice que también, no sé, yo... La verdad que por ese mensaje deduzco que es un gran besador de cuellos también. También debe ser, esa le tenemos que preguntar. Pero bueno, eso la verdad que no son datos que los tenga con certeza, pero bueno. Después le vamos a preguntar a otra chica, la que debe estar. Y después me dice, hay un llamado telefónico que dice que es para Carlos del Mas, no sé quién es, no lo conozco. Dice: "No te olvides de llevar mañana la guitarra para tu sobrino, ¿sí?, que tiene clase de música." Bueno, vamos a avisarle que no se olvide de llevar la guitarra. Mónica, dice, la hermana. Aprovechan, es verdad, aprovechan el medio radial, muy, muy bien, aprovechan el medio radial, ¿no? Para este tipo. Le mando un besote enorme a Mónica, que están escuchando la radio ahí todos en casa. Así que bueno, vamos a ver si le podemos llevar la guitarra, vamos a ver si podemos comunicarnos con este Carlos, este tipo vago, que había prometido la guitarra y nunca se la había llevado. Claro, la usa, vos decís que la usa, por eso no se la lleva. No, para mí que la debe tener tirada en la casa de un amigo y por eso no la debe usar, pero bueno, la va a ir a buscar y se la va a llevar, Vamos a tener un nuevo músico, mi sobrino va a practicar música, así que dentro de poco lo vamos a meter ahí a una banda, va a venir a hacer un acústico aquí a la Laguna Negra. Mi vieja me manda un mensaje, le mando un saludo muy grande, Ángela, me dice abrigate. Abrigate, sí, dijo. Aprovecha para decírmelo, la verdad que... Mandamos un saludo, pero te lavó la ropa, ¿no? Porque sí, que vos le hayas comprado un lavarropa, espero que no esté vagando y esté lavando la ropa. No sé con qué abrigarme porque ella tiene toda la ropa, sí, ya. Bueno. Los sacos y esas cosas. Bueno, pero Cristian trajo como 4 o 5 buzos, no hay problema, te presta. Sí, Cristian tiene aguante. Cristian, a él le encanta andar a pecho así descubierto. Después, viste, ahí de repente sale un todo asqueroso al aire. Bueno, ese es Cristian, que a veces se quiere hacer el hombre. Después... Igual agradezcamos que se haya pasado del otro lado del vidrio, ¿no? Porque la verdad... ¿Sí lo quiere decir acá? El tema es que ahora encima está este la gripe. No tendrás la porchina, ¿no? La carita te vende, pero bueno. Hoy, hoy allá, hoy me ofrecieron darme la inyección, ¿no? ¿Y qué hiciste? No, la verdad que tengo un poquito de gente que iba y se mareaba, ese tipo de cosas. Entonces me dio un poco de... ¿Pero qué tiene la inyección? No sé bien qué contiene. La inyección es el... ¿Pero qué es más fuerte? ¿Qué es muy fuerte, digamos? Es muy potente. Es la antigripal, digamos. 500 miligramos. Es la antigripal, es la clásica que te dan todos los años, pero esta vez reforzada para la gripe A. Pero Emilio, se la explicaban a mi sobrina que tiene un año. Yo he visto gente descomponerse y me asusté un poco. Y no quisiste. Mañana me dan otra oportunidad, pero bueno, voy a ver si... Decime, a ver. Sí, mi hermana estuvo una semana en cama porque se puso la vacuna y le hizo mal. Ninguno de los dos acepto que haya dicho algo así. Muchachos, tenemos que apoyar a la inyección, porque después hablamos, después salen los medios diciendo ¡50.000! ¡50.000 enfermos! ¡32.000! ¡Esto es un quilombo! ¡Qué pito, qué flauta, que la porchina, que el chincho! Vamos, loco, aplíquense la inyección, déjense de joder. Bueno, pero son cosas también que... Después lo vamos a tener al chanchito como lo tuvimos el año pasado acá, que vino, ¡ay, yo soy la gripe porcina! Estaba re feliz. Vamos. Bueno. Está bien, te voy a hacer caso. ¿Vos te diste la inyección? No, porque nadie me la ofreció. No te la ofrecieron, bueno, claro, tenés cuando me la ofrezca le voy a decir, sí, ningún problema, voy y me la aplico. Si se te cruza por el camino, sí, si no, no. Una de este brazo y el otro del otro, por las dudas. No hay problema. No, hay que aplicarse la inyección, hay que llevar a los chicos también a que se le apliquen. Hay que cuidarlos. Este invierno se viene frío, ¿eh? 20 grados. El año pasado fue frío. Este año... Va a ser frío. Este año va a ser frío. Estaba hablando, mirá, escuchá. Pelotas de tenis, oh, de hielo. Van a caer sandías. Si ya cayeron melones. Sandía calada. Del tamaño de una sandía calada de la ruta 8, kilómetro 45. La sandía brasilera, que es enorme, boludo. Exactamente. Venían también con forma de banana, con forma de pera, de frutilla. Los chicos contentos. Ah, una ensalada de frutas. Exactamente. Destruían todo lo que encontraban a su paso, pero. Un baile carioca. Los chicos contentos. No, se va a venir un invierno bastante... ¿Viste que nevará este invierno como aquel invierno del 2007? Podemos... Te juro, Emilio, que si llega a nevar este invierno, voy a agarrar una madera a mi casa, me voy a destapar americana y me voy a tirar ¿viste la bajada que tiene? Sí, re buena. Vas a ser el... Tiene un nombre, el culo patín. Culo patín. Me voy a deslizar y lo voy a filmar y lo voy a llevar a YouTube. ¿Viste que a YouTube suena cualquier momento? Sí, ¿viste sí, que sí. Vos haces algo y ¿a dónde lo subí a YouTube? Ah, mirá, mi perro hace, no sé, se arrastra. Oh, mirá qué bueno. Sí, esta vez igual, si nieva, ¿no? Que estaría muy bueno. Hay que estar atentos a empezar desde temprano a juntar nieve para hacer el muñeco. Porque yo he visto ese día, aquel 9 de julio de 2007, la gente hacía sus muñecos de nieve con un kilo de nieve. Eran especies de duendes, enanos, sí, grotescos de nieve. Horrible, nada que ver con... Encima le sacaban fotos lo que era roto, no le podés sacar fotos. Los vestían como en Estados Unidos, ¿viste? Claro, bueno. Encima lo que vos ves en Estados Unidos, en las películas, en todo caso, son blancos, gordos, redondos. Siempre tenemos la tendencia a imitar lo que viene del norte o de Europa, entonces pero así nos sale. Allá usaban bufanda, tenían los botones grandes... Tenían el gorro, acá no, acá lo hacían con dos pedazos de ladrillo, ¿me entendés? Y yo he visto gente en casa, ha pasado que los bueno. Chicos iban a la heladera, rasqueteaban, ¿no? Lo que se hielo, y para ayudar. No había más nieve de dónde agarrar. Tenemos hasta nevadas truchas tenemos acá, todo trucho. ¿Pero por qué? Bueno, estamos lejos de todo, estamos lejos de la montaña, estamos lejos del mar, estamos lejos de todo. Pero estamos cerca, que es importante. Es importante, acá en esta... Choque, me gustó esa actitud. Bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar un temita cortito? ¿Sí? La gente que se quiera comunicar con nosotros, sabes que lo puede hacer al 1566 90 50 02. Bien. Muy bien, sí, perfectamente. Ahora, un tema de Alejandro Balvis te puedo pedir. Mirá. Ya hicimos una especie de señas y contraseñas con Cristian. Estás enojado. Che, está jugando Racing Atlético de Tucumán. Este partido fue suspendido. Creo que van a jugar... 70 minutos quedan, ¿no? 70 minutos van a jugar nada más. Un partido suspendido por la lluvia pasada, que no se veía nada. El polaco Bastida va a estar desde el minuto 1. ¿Desde el minuto 1? Sí, presente. Ya arrancó, les aviso que va 0-0, ¿eh? Así que no escuchen la... Acá toda la información. Pongan bajito, escuchen nosotros que le vamos a ir relatando el partido minuto a minuto con lo que está pasando. De última lo agarramos ahí también, lo pongo a Cristian y lo sacamos como... A ver. Ahí está. Escapa. ¿Cómo alguna vez? ¡Qué golazo, papá! ¡Barrilete cósmico! ¡Qué gran! Loco, que cambien los locutores periodista deportivo de Canal 7. Estoy enojado. Basta, loco. Basta de esas viejas momias. Dejate de joder, loco. ¿A quién tenemos? ¿Está Araujo? Ah, no. Papá, tiene 68 pirú. No ve una vaca dentro de un baño, el hijo de perra. Vamos, loco. Valmiro, ¿cuántos periodistas deportivos había allá? Había unos, pare. Hay muchísimos. Están todos estancados, loco. Esta ley de medio sirva para poder destapar. Y ya que el fútbol argentino está en una televisión pública, para que cualquiera lo pueda ver, y también para que cualquier periodista que tenga pasión por el fútbol y quiera hacerlo, también tenga la posibilidad de llegar. ¿Sí? Así que, vamos, loco, dejen a correr la sangre nueva y la sangre joven también. Ahora que hablas de fútbol, digamos, este es el año, ¿no?, del Mundial, este en Sudáfrica. El año del Mundial, ya... el año del Bicentenario, el año de la Tierra, el año de todo. Vos sabés que el Mundial es lo más importante. Vos sabés que condiciona la vida de todos, grandes, chicos, hombres, mujeres. Ahora somos todos amigos, Emilio. Exactamente, somos todos de Argentina. Todos nos queremos. Que nos dejan Arafue. Salimos afuera y abrazamos al basurero, abrazamos al que va pasando con la bicicleta vestidito de jogging, mirándote la casa, no importa. Yo ya estuve escuchando especulaciones de cuál van a ser los festejos de Maradona en el caso de ir avanzando, ¿no?, en las rondas, ¿no?, en ir avanzando en cuartos, en pechito semi. ¿Pechito Paloma va a ser, no? No, me parece que se va a agarrar el miedo. Recordemos la frase que él utilizaba, ¿no? Muy popular, tal vez, ¿no? El lenguaje que usaba, exactamente. Ahora lo que hará, ¿no? Porque es un mundial, una instancia más importante. Todo el mundo debe estar pensando en la frase que va a tirar. Exactamente. Si llega a llegar a semi, si pasa a cuartos. Hagamos el negocio, hagamos la remera, tengamos preparada ya el pedido de imprenta. Yo creo que nos tenemos que empezar a... Quiero que gente se comunique. Está muy buena esa, Emilio. Creo que gente se comunica al 1566905002. La pregunta sería, ¿a qué parte del cuerpo hará referencia Maradona? Besen en el... No. Que la besen, qué expresión utilizará, ¿no? Que la adoren, claro. Tal vez, porque es un mundial, es importante. Ahora no me la chupes, mamá. No creo, tan bizarro, no creo. Pero bueno, estaría bueno que la gente vea cuál sería la frase, a qué... parte del cuerpo. Aludiría a Diego, ¿no? El cuello del pollo, ¿a qué parte? A la panza, tal vez, ¿no? Esta panza es para todos los que dijeron que... Agarren esta panza. Exactamente. Todos ustedes, no creo, ¿no? El Diego va a estar desbocado, sacadísimo. Recordemos que los mundiales, obviamente, el Diego, digamos, de haber quedado afuera ya en el 94, ¿no? Con todo este tema del doping, este tipo de cosas, nada, él tiene como una especie de revancha, ¿no?, con los mundiales. Exactamente. O sea, él tiene revancha con todo el mundo. Ahora se la va a agarrar con Grondona, sí. Se la va a agarrar con Cristina, se la va a agarrar con el periodista, se la va a agarrar con la enfermera que lo sacó de la mano porque estaba dado vuelta. Tiene, digamos, todas las grandes glorias de la mayoría de los países, ¿no?, que han participado en mundiales, y Diego se las va a volver a cruzar, esta vez como técnicos, como representantes, como... No creo que quede nadie de su edad en actividad, ¿no? No, creo que no. Bueno, tal vez también la pala, ¿no?, que él también... basta, que basta, en los mundiales él era su especialidad, ¿no? Con la zurda, ¿no? Emilio, el 12 de junio a las 8 y media de la mañana, creo que cae martes, esto si no me equivoco, Argentina enfrenta a Ghana a las 8 y media de la mañana. Yo supongo que futboleros o no futboleros vamos a estar todos pendientes de cómo salga este resultado. Yo me voy a levantar a las 8 y media de la mañana a ver el partido y ya te lo afirmo, ya te lo digo y con toda la gana de que sea. Ah, o sea que todos estos días hasta ese día te vas a levantar cualquiera. Me voy a levantar adelantando a las 9, pero ese día me voy a levantar a las 8 y media. Está bien, lo aceptamos. Y es más, no voy a ir a trabajar ese día. Que no me esperen, ya le aviso a mi familia. Pero alguna idea va a tener, ¿no? Va a tener una sección mundialista como todos los programas. Yo te aviso que acá lo vamos a tener a Mario Kempes. Mario Kempes va a estar acá hablando y diciéndote toda la interna que puede vivir adentro de un vestuario. Porque Mario Kempes lo vivió. Entonces nosotros ya firmamos, ya... Te aviso, no sé si te enteraste, que gracias a nuestra gente que tenemos trabajando aquí en la Tintinaco, ya le dijimos, Kempes firmó con nosotros, firmó con la Laguna Negra para decir, muchachos, todo el mundial, todos los miércoles voy a estar en la Laguna Negra, llevándoles paso a paso, gota a gota, también, latido a latido. Cuchufo también. Cuchufo no va a estar haciendo móviles. Cuchufo móvil. Desde la cancha de Banfield va a estar haciendo móviles porque tiene una pantalla gigante ahí. Ah, perfecto. En el barcito, perfecto. Él va a estar viendo ahí. y nos va a estar haciendo un móvil desde el bar de la cancha de Banfield. ¡Qué gran! Cuchufo, jugador de Boca, año 90. Alto jugador. Si Alejandro, si Leonardo Núñez me estará escuchando, él debe saber mucho de Cuchufo, que es el fanático de Boca. Cuchufo, La Torre, Rabina, Navarro, Montoya. Ah, Cuchufo. No, que sabe, sí, ya que sabe. Hace años. Este es el hermano. Este jugaba por derecha. Este Cuchufo jugaba por derecha. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. ¿Quién cantaría una canción en tu ventana? ¿Quién te aguantaría la cabeza? ¿Quién te abre la puerta a las 3 de la mañana? ¿Quién te invitaría a una cerveza? ¿Quién va a pagarte la luz cada noche? ¿Te arrullaría en la siesta? ¿Quién compartirá su dolor más profundo sin importar lo que piensa? Sos la reina de la indiferencia, imposible entrar en esa red. La soledad no es la independencia, igual el mundo gira a tus pies. Siempre la duda está en el que no pide nada y se confunde en la maleza. Vaya a saber quién va a poder desentrañar los nudos que hay en tu cabeza. ¿Quién va a gozar de tu cántaro ardiente? ¿Disfrutará tu sonrisa? ¿Quién compartirá su dolor más profundo? ¿Quién trepará tu cornisa? Sos la reina de la indiferencia, imposible entrar en esa red. La soledad no es la independencia, igual el mundo gira a tus pies. Esa red, la soledad no es la independencia, igual el mundo gira a tus pies. En el aire, Tincunaco, la alternativa de los barbas. Con el rock en la sangre, dosis de rock nacional intravenoso. Con el rock en la sangre, de lunes a viernes de 11 a 13 horas, el rock nacional vuela a los parlantes de tu radio. Por Tincunaco FM, un encuentro con todas las músicas. Que no juegues con esos chiquillos vagos. Desobediente, malcriado. Y no llores. Y ahora vete de aquí, te quedas sin comer. 2 de cada 3 menores son golpeados en sus hogares. A veces la agresión física es severa. Correazos, patadas, puñetazos, quemaduras, fracturas. En América Latina y el Caribe, cada año 6 millones de niños y niñas son víctimas de la violencia intrafamiliar. 85.000 mueren a causa de los golpes recibidos. Fácil es quererte, fácil de verdad. No hagas a tus hijos lo que alguna vez te hicieron a ti. Abrazo de Gol 010. Toda la información deportiva a través de la 107.3. Abrazo de Gol 010. Sábados de 12 a 13 horas. Por FM Tincunaco. Todas las voces, una estación de radio. Por amor al fútbol. Por amor a mi nación. Tincunaco. Soy artesana de San Miguel hace 5 años. Y bueno, ahora estamos protestando porque hace ya 5 semanas que nos dejaron sin trabajo. El intendente, en una forma arbitraria, nos mandó a decir, porque ni siquiera vino él. Tincunaco, donde las voces se encuentran. No es lo mismo una tarde engancharte una negra que enganchar tarde la Laguna Negra. La Laguna Negra, de lo peor, lo peor sí. Los tambores suenan más en el barrio de casa. Los tambores suenan más porque los vecinos ya despertaron. A la muerte ya le ganaron. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Y cuando llego al barrio pensando en vos, corazón partido, la calle tierra. Muy bien, ya estoy de vuelta. Ya me estaban apurando, me diciendo, ¿qué querés, que te pase todo el tema completo? No me reté, no te enojé, está bien. Ley de medios audiovisuales. Ley de medios, sí, recién justo terminamos acá el debate tras bambalinas, ardiente. Potente. Veía que el mundial, viste, se queda de lado el mundial. Munición gruesa voló acá adentro. Hablando de munición gruesa, quiero aclarar que recién hablaba de Cuchufo, ¿no? Ese se dio con una munición gruesa. No, quiero decir que yo hablaba de, bueno, había un jugador de Boca que se llamaba así. Yo hablaba de otro jugador. Quiero aclarar porque, bueno, puede haber gente sensible del otro lado. Sabemos que hay público sensible y futbolero. También. ¿Y este agujero para qué? Perdón a todo el público futbolero. Bueno, entonces, disculpas, vamos a la ley de medios. A la ley de medios. Y a la traba que hay. La que sale juega en contra. Bueno, sí, Carlos, a la traba que hay, vos andá a la traba, yo me quedo en la ley de medios. Está, sí, está trabado el asunto. Entonces, y el jueves pasado, acá nuestro compañero Turbo asistió también a una multitudinaria marcha en donde las organizaciones, Madre de Plaza de Mayo, Farco, agrupaciones de radios comunitarias, derechos humanos. ¿Puede ser que Turbo sea uno que andaba con el bombo dándole fuerte? Sí, él estuvo en representación de la Tincunaco y sí, llevó el bombo de la Tincunaco acá. El bombo y la trompeta para todos lados. Sí, acotando un poco de lo que dice Emilio también, muchas organizaciones sociales, pero también entremezclado, ¿no? Tanto se podía ver la bandera del JP Vita marchando atrás, la bandera de izquierda socialista, ¿no? La verdad que no solo fue convocar a las organizaciones que responden al gobierno, sino también a las distintas también que se oponen a ciertas medidas que está tomando el gobierno. Bueno, o sea, hubo una mezclita, digamos. Una mezclita que estuvo buena y que se unió para que esto se ponga en práctica, ¿no? De una vez por todas, que no den más vueltas con el tema tanto que de que esto es una ley de medios K, que no lo es. Hubo, como digamos, mucha opinión de diferentes lugares que coordinaban en lo mismo también, ¿no? Democracia en todo caso. Exactamente. Claro, hubo democracia. Una ley votada, digamos, con toda la mayoría. Sí, digamos, para decirlo, ¿no? Hacer redundantes con todas las de la ley, ¿no? O sea, una ley que estaba dispuesta ya a empezar, ya se había empezado a hacer un censo sobre las radios comunitarias, las radios grandes, sobre los, el patrimonio que tenía cada gran monopolio, ¿no? Para saber cuánto podía mantener bajo su, su, su firma y cuánto no. Ya se había empezado, digamos, pero como con el arranque también empezaron a hacerse escuchar voces en contra, ¿no? Para frenar, para que esta ley no avance. Salía un juez de cada provincia, salía uno de repente salía uno de Mendoza, de repente salía uno de Tucumán, de repente que decía que no se puede, que sí, que no, que pito, que flauta, ¿no? Claro, hubo una unos reclamos muy importantes y justamente por estos fallos por los que está trabada la ley en Mendoza, ¿no? Uh-huh. No sé si podemos decir por casualidad, digamos, la provincia acá de nuestro querido actual vicepresidente. Bueno, en Mendoza lo que los jueces... lo que se basan los jueces. Para... En lo que se basan los jueces es que esta ley, digamos, pasó por encima a varios diputados, ¿no? Varias voces de diputados que tendrían que haber votado y tendrían que haber hecho escuchar su opinión. Es así el caso de Enrique Tomás, ¿no? Que él no tuvo, digamos, no tuvo voz cuando se votó esta ley. Y hablábamos, ¿no?, de que a él no le correspondía tal vez votar porque había sido un diputado electo a mediados del año pasado. Y tenía que tener y podía votar a partir de cuándo. Del 10 de diciembre, ¿no? Esta ley se votó en... El 10 de diciembre, cuando cambiaba todo el Senado Nacional, todos los tantos los diputados que ganaron, uh-huh. de recién en adelante el 10 de diciembre podían votar. Ah, muy bien. Bueno. Entonces, digamos, a través de esa medida, digamos, la ley está trabada y tendría que reverse, digamos, reformularse y no puede salir como está, digamos. Así como está no puede salir, digamos. Y lo que hicieron inmediatamente fue volver a aplicar la ley que había estado vigente hasta que se dictó la nueva ley, ¿no? Claro, que era la ley de la dictadura, digamos. Uh-huh. También lo que se habla es de los intereses que tienen estos jueces, están relacionados en Mendoza con gente que maneja los medios, claro, de esa provincia. Eso es realidad cuando investigas un poquito más, ¿no? Decir, a ver, trabó tal juez, a ver, ¿quién es tal juez? Y después te puedes investigar, no, porque este fue que trabajó con tal que está en la oposición y que es amigo de tal que también está en la oposición en contra, a favor de la ley. Entonces, es decir, es como que son todos parientes, ¿no? De alguna forma. La jueza que trabó la ley de medios en Mendoza es la jueza Pura Arrabal. Oga Soledad Pura de Arrabal vive en un barrio cerrado que es propiedad del grupo Vila Manzano. ¿Y Manzano? Manzano es dueño del grupo, del monopolio que tiene todas las radios y todos los canales de televisión en Mendoza. O casualidad. Manzano había sido también ministro de nuestro expresidente Carlitos, ¿no? Ah, Méndez. Exactamente. O sea que ella también tiene una cierta trayectoria así para saber para qué lado juega. Mirá vos. Bueno, digamos esos son datos que nunca llegan a la gente si no te pones vos a investigar. Vos mismo vas a decir, ¿quién es? El mismo que sigue una ama de casa, ¿no? La ama de casa se pregunta, ¿pero quién es ese juez? Y si la ama de casa o el pibe se van a decir, ¿quién? Ah, mira, este juez es tal, tal, tal, tal, tal. Y también termina siendo parte del monopolio que sigue estando esta ley, que sigue trabando esta ley, porque participó y participa en la ley que está ahora vigente todavía, la de la dictadura, ¿no? Sí, y también como dijo Emilio al principio de la nota, que Oga Soledad también es la provincia de nuestro... vicepresidente, ¿no? Claro, nuestro no, el mío no es. Bueno, vos no lo... Él no lo no, no, él lo no acepta, lo quiere. No lo acepta, no. No acepta que sea su padre. Él tachó, ¿ves la foto que está acá? Él tachó la carita de Cobos. No lo quiere, dice. Pero, Cobos, ¿qué...? ¿Qué personaje Cobos, no? ¿Será el personaje del 2008? ¿2009, digo, perdón? No. Lejos queda, ¿no? Ricardo Ford es el personaje. Y por amplia mayoría le ganó a Cobos, no a Codos. Uf. Ahí, perdón, un dato para tener en cuenta también con la ley de medios trabada en Mendoza, es que el juez que lidera la Cámara de Apelaciones, que le da lugar al pedido de Olga Pura de Arrabal, fue... empleado de Manzano cuando Manzano fue ministro del Menemato. ¡Oh, casualidad! Casualidad, ¿no? ¿Cómo vamos a usar esta palabra todos los días, no? ¡Qué casualidad, che! Pero mirá vos, ¿no? Si él no estuviera acá, justo ese día tenía que estar ahí. Pero la pucha, man. Y otra casualidad que estos dos jueces viven a metros, son vecinos. ¡Qué casualidad! Y bueno, capaz que les gustó justo el terreno uno al lado del otro, qué sé yo. Me gustaría saber cuánto. Y Mendoza es chico, dice. Y Mendoza sí. Es chiquito. Pueblo no tiene muchos habitantes. No tiene muchos habitantes. Claro, somos todos Se amigos. Conocen todos. Muchachos, acá entre nosotros. Trabala por acá, trabala. Todo se puede. O casualidad, ¿no? Obviamente no estamos asegurando nada nosotros, ¿eh? Son todas casualidades y cosas que. Lo seguro es que la ley está trabada y eso es lo seguro, y que hemos vuelto a la vieja ley en donde permitía que cada gran imperio monopólico, digamos, que mantenía a un montón de canales y ¿cómo se llama esto? Radios y empresas de cable, de telefonía, digamos, bajo una misma firma, digamos, lo siga haciendo, digamos, ¿no? Sí, y que no se distribuya, digamos, ese tipo de digamos, las herramientas para la expresión, ¿no? Está lleno de trabas. Y solo de recordar que, hablando de licencias, el grupo del gran diario argentino tiene... ¿El de la trompetita? Sí. Tiene, si no le quiero ahorrar, 236 licencias. A la miércoles. ¿Se puede especificar cuántas licencias tiene que tener? En realidad, a lo estipulado por la vieja ley, no. Lo que... Por eso fue aprobada esta ley, para tapar todo lo que sucedió durante la dictadura y que... estos monopolios o estas empresas digan lo que ellos querían decir. Ajá, mirá vos. Cuanto más área de abarcación tenía esta ley o este monopolio o estas empresas, mejor para el que estaba arriba en el gobierno. O sea, todas las chanchurradas que podía haber sido nunca se iban a saber, porque estaban todas bajo el mismo patrón, digamos. Y el mismo patrón respondía al que estaba en ese momento en el poder. O sea, todas las macanas que se mandaban, todas las tapaban los medios. Y por eso en ese tiempo nunca se pudo destapar la realidad de lo que estaba sucediendo. O sea que otra vez nos tendremos que volver a preocupar, digamos, nosotros acá como desde la Tincunaco, ¿no? Uh-huh. Otra vez a preocuparnos y decir, bueno, lamentablemente por ahora no podemos pretender, digamos, llegar a un espectro más grande o mantener un espacio un poco más grande o una oficialidad dentro de este mismo espacio, que aunque no se crea, ¿no? Este espacio... Por más hacer una radio chica, es un espacio que se pelean varias radios también. Que me puedan escuchar en mi casa. Que me puedan, que mi mamá... Y vos, Carlos, tenés que sentarlos enfrente tuyo y hablarles con sinceridad. Pero lo intento. Decirles lo que te pasa, Carlos. Lo intento. Mirálos a los ojos y decirles. Te juro por Dios que lo intento. Que la comida no te gusta, no querés comer, no comas. Mi mamá cocina muy bien. Es verdad, doy fe. Pará, que ese pollo lo cociné yo. Ah, va, mirá. Carlos comiendo pollo. No, lo cociné yo, no es que lo comí, perdóname. Yo te vi ese día. Yo cociné el pollo y lo comí. Bueno, ¿a qué hora se va a desvelar el misterio? ¿Qué hora es? Es la hora de desvelar el misterio. No, decime la hora. Exactamente, para toda la audiencia que nos está escuchando. 21:38. 21, falta todavía. Les aviso que el Sion Racing le anularon un gol, ¿eh? Le anularon un gol, fue centro, fue cabezazo. Siempre contra nosotros. Y loco. El partido sigue 0-0, se ve que fue obstrucción al arquero. ¿Quién, o fue falta ¿quién arquero? Dirige el partido? ¿Pura Arrabal? No veo quién dirige. Pero... ¿El gol quién lo erró? Estoy muy lejos de la tele en este caso, pero... No estás lejos de la tele, Carlos, estás acá a 2 metros. Bueno, pero estoy medio chicató. Andreas, si no me equivoco, jugador... Andreas no juega más. Ah, perdón. Vemos a nuestro locutor estrella que está mirándolo de cerca, pero... No... Walter Colombati. Ahí está, Walter Colombati dice que lo erró. Va, él lo metió, pero cobraron falta a Luguercio, que estaba obstruyendo al arquero. Dirigiendo Guillermo Nimo. Guillermo Nimo está dirigiendo. Ahí tiene. ¿Qué más data quiere la audiencia? Está todo dicho aquí en la Laguna Negra. Pero bueno. Es más, la pelota pesa 5 kilos porque te acordás de la número 5, la blanca con gallo negro, bajo negro, que pesaba 250.000. Temita cortito y volvemos con más Laguna Negra, dale. Ay, mis amigos ya no están. pero igual a este mundo lo tenemos que cambiar. Ay, ay, ay. Mis amigos ya no están, volvieron a su lugar, del que nunca debieron despegar. Mis amigos ya no están, volvieron a su lugar, del que nunca debieron despegar. Ay, ay, ay, ay, mis amigos ya no están, volvieron a su lugar, del que nunca debieron estar. El camino de los héroes está lleno de trabas, pero igual a este mundo lo tenemos que cambiar. Ay, ay, ay. Mis amigos ya no están, volvieron a su lugar, del que nunca debieron despegar. Mis amigos ya no están, volvieron a su lugar, del que nunca debieron despegar. María Julia pidió 1000 días para limpiar el riachuelo. Nosotros pedimos 2 horas para la Laguna Negra. Y hacemos que esto no huela tan mal. Así que no, bueno, vamos a hablar de... Sí, igual antes quiero decir que yo no sé... Déjame decirte, bueno, regresamos. Mandá saludos, claro, no, de eso quiero hablar, porque me decís un temita cortito y te vas a fumar un cigarrillo. Entonces yo cuando me viene la cortina... Estaba chumeando ahí lo que pasaba acá en el lado. Estoy buscando información. No, entonces yo viene la cortina y ¿qué hago? No tengo locutor, no tengo ahí ni siquiera los columnistas porque no había nadie en la cabina. Se empaca mal. Está enojado, sí, está enojado. Ha atacado a Alejandro de una manera. Ahora, sí, ahora se dedica acá con vos, colega, ahora a la con gente vos. De la cabina, pero bueno. Era un poco agresivo. ¿Comiste pollo antes de venir? No. Creo que ese es el problema, que no comí directamente, así que cuidado. Estás como loco, no se deja mordarme la mano. Sigo intrigado igual, ¿no? Con este tema del pollo. Yo te puedo decir, Emilio, que hubo una voz de un presidente. ¿Hay un pollo adulterado? ¿Puede ser? No. No sé si adulterado, pero me dijeron que el pollo tiene más hormonas de un lado, menos hormonas del otro, y causa un efecto medio raro el pollo. ¿Se puede decir que este presidente hace no menos de una semana sacó su propia marca de... ¿De gaseosa? Me parece que sí, ¿eh? Me parece que estamos hablando del mismo, ¿eh? Sí, y lo de las hormonas que decías, justo... No tires la noticia, favor, no des Chávez, no des Chávez a nadie. Chávez, Chávez. No. ¿Le dijiste vos recién? Yo dije que era de Chávez, no dije que era Chávez. Entendí que era Chávez. Así que se va a ir tirando. Yo te puedo decir que era un presidente importante que sacó una marca de gaseosa y que habló acerca del pollo. ¿Se dedica a dietólogo? Es gastronómico. ¿Qué es presidente? Puede ser. La sociedad gastronómica. Habría que preguntarle. Salió hablando de muchas cosas. Diego también dijo hoy que salió hablando no sé de qué cosa. Así que habla de todo. Este presidente no le importa nada. El tipo sale y despotrica porque se ve que es un tipo muy culto. Y lo que dijo acerca del pollo es algo muy interesante. Por eso también se me ocurrió preguntarle a la gente antes de dar la respuesta. Claro. Lo que él explicó del pollo, quería saber cuánta gente comía pollo en esta Laguna Negra. Por ahora tenemos 2, Alejandro Leguizamón. La novia de Ale también le gusta el pollo. En mi casa son de comer también pollo. Pero creo que hoy en día con el tema de la carne que se fue al carajo, todo el mundo está comiendo. Todo el mundo está comiendo. Sí. Y por eso en estos últimos 2 años hubo un cambio en la sociedad muy loco. De repente salieron todos a sacar algo del closet. Uh-huh. Y me dice, ¿habrán sido porque habrán comido mucho pollo? Por eso, por eso, así que... A ver, que tal vez yo deschave tu noticia, la verdad que no tengo idea, en serio. Te estoy orientando, creo que ya, o sea, te orienté bastante. Sí, me orientaste bastante, pero esto se comentaba hace 10 años, si no me equivoco, también, algo parecido. Puede 15 ser. Años más también, ¿eh? Sí, puede ser. Y 20, no. Sí, sí, nah, sí, sí, sí. Es como un mito urbano, ¿no? Un mito que hay sobre cómo engordan los pollos. Pero claro. me sorprendió que este presidente lo haya salido a decir así en cadena nacional, ¿no? Ah, es como que él lo oficializó, digamos. Este mito él deja dijo, de serlo, esto, dejó esto de es serlo. Esto, o sea, es verdad. Con toda la posta el chabón. El chabón miró un día solo la televisión argentina, miró un solo programa de Canosa, de Rial, claro. Y dijo, no, esto es por el pollo. No hay opción. Entonces yo por eso preguntaba, digo, ¿será por el pollo? Vamos a preguntarle a la audiencia, a la Laguna Negra, si comen pollo y si es verdad. Después le voy a preguntar a usted. Usted me dijo que son de buenos comedores de pollo. Yo me acuerdo que, no sé, 8 años atrás yo trabajaba recolectando orina de mujer para los pollos. ¿Cómo? Orina. Y para hacer remedios. Ah, claro. Para hacer la pastilla de anticonceptivo, me decís vos. Sí, para los pollos también. Ah, ¿para los pollos también? Obvio. Ah, mirá vos. A ver, por favor, me interesa un poco más todavía. ¿Viste que a veces no pasa mucho en Del Viso, pero ahí en barrios? ¡Laboratorio! Sí, los conozco, sí. En Pinazo, conozco, que recolectan la orina. Están los bidones, uh-huh. Y pasan los chicos y recolectan los bidones que dejan las mujeres. Sí, ¿te lavas las manos turbo todos los días? Y al principio sí, pero después... Ya te acostumbraste. Ya lo cotidiano, ya. Comerse un sándwich de milanesa, lavarse las manos... Una preguntita. No, te iba a preguntar, ¿qué tiene que ver? Yo pensé que eran como para estudios más de laboratorio. Ahora veo que Turbo nos va a contar acá. No, era para hacer. Era para hacer coso. Era para sacar hormonas. Las hormonas. Ajá. Unas para hacer, lógicamente, remedios. La pastilla anticonceptiva. Y también para los pollos. Sacar hormonas para los pollos. Ah. Si no, ¿dónde van a sacar hormonas para engordar un pollo? No sé, pensé que se podían obtener artificialmente, tal vez. Con pero, aire. Yo antes pensaba que se tomaban anabólicos los pollos. Lo inflan con helio, qué sé yo. Sí, la verdad igual... Levadura le ponen. Sí, puede ser, no, pero digo, no tenía en cuenta lo de la orina, eso. Pensé que era más para estudios que otra cosa, la verdad que no... No sabía eso, Turbo, perdón por no saber. Nunca vendí ni orina ni la regalé. Pero tu orina no la quieren, boludo. ¿Y por qué no la quieren? ¿Por qué no? Porque vos sos un machito. Ah, gracias, Carlos. Gracias por detenerte justo ahí. Gracias. Pero es así, o sea, el machito no, la hembrita sí. Obvio. Claro. Y la orina que se junta es de las mujeres que tienen menopausia. Claro, de 30 para arriba. No, 45. 45, perdón. Uh-huh. De 45 para arriba entra. Era un laburo insalubre, bien pago. Insalubre, pero bien pago, sí, tiene su recompensa. ¿Insalubre por qué? ¿Y por qué es insalubre? Y si el contacto con. Todo el tiempo. No es aquito porque no te contamina nada, boludo. No, que te va a contaminar, que se te cae un tacho arriba de la cabeza. Te va a crecer el pelo rápido, no te parece un osito. Te quedas solo inmediatamente, ¿entendés? Por varios meses de tu vida te quedas solo. Si no te bañaste puede pasar eso. Pero después de otra cosa no creo. Bueno, yo, Carlos, no quiero pensar que vos te bañás con orina, no quiero. Yo corté con el mito de estar meado por un elefante en esa época. Bien Turbo ahí, muy bien Turbo. Muy rápido estuvo rápido. Exactamente. Che, cuando hablamos de esta ley de cortando el tema de la orina y de poniéndole una coma o un punto suspensivo, después seguramente lo iremos a tocar otra vez. No tocar, digamos. Turbo, además, dejémoslo a Turbo, que es experiencia. Ese trabajo de Turbo sabe cómo hacer esas cositas. Con el tema de la ley de medios, cuando hablamos, ¿no? Justo hablamos del tema de fútbol también y que se acerca el Mundial, que estamos cerca. Supuestamente Canal 7 o el Estado, no sé, habían comprado... No, llegó una donación, de Japón. De Japón, para que en el Mundial, en mayo exactamente, ya se iba a poner en práctica la televisión digital, para poder ver el Mundial. Porque bueno, si nosotros queremos ver acá un partido, se ve medio lluvioso y medio feucho, ¿no? Decime. Sí, no, que no creo que se pueda hacer así de un mes para otro, teniendo en cuenta que países como España recién este año lograron que haya televisión digital después de muchos años, porque la verdad que es una inversión en guita gigante, y además de infraestructura para los canales. Yo sé que supuestamente ya está laburando Canal 7, Canal 9. No. Es imposible. No es que un canal puede transmitir digitalmente, sino que es toda una señal y el televisor necesita un aparato especial. Hay televisiones que se están vendiendo que son muy nuevas, que tienen el sistema para... Japoneses, seguramente, ¿no? Ser digitales. Hay tres sistemas. Está el estadounidense, el español y... hay uno brasilero, uno estadounidense y uno japonés. Ah, por eso... Sí. Mirá que cómo se ata el cabo cuando dice que hay tres sistemas, ¿no? Donación japonesa, el sistema es japonés. El primero te lo regalan y el segundo te lo venden. La típica, sí, igual seguramente es obvio que te regalan algo para después venderte insumos, así que a nosotros nos convendría el sistema brasilero por un tema, ¿no? de que estamos es más cerca, además de estar más cerca por ahí, no sé cómo estará el cambio de el nuestro con el de Japón, no tengo idea, pero esto a lo que ahora vos querés decir que acotás esto, Cristian, ¿no? O sea, si ponerle que se saque esta nueva señal digital, los que no tienen ese televisor o ese aparato no lo van a poder ver. Digamos. No, en España, por ejemplo, te están regalando un aparato que es para que que toma la señal digital para que vos veas la televisión en forma digital. O te la venden, pero en los países que ya se está usando este tema, el aparato se regala o se vende a muy bajo costo. Y acá todavía no salió nada. Por eso digo, es imposible que se diga de un mes para el otro, eso lleva años. Teniendo, como te digo, un país como España lo anunció hace 3 años más o menos y recién este año digitalizó la señal. Pero estamos en Argentina, acá es todo rápido. Ahora una semana antes que empiece, si muchachos vamos, vengan todos acá a buscar su aparatito, todo por 2 pesos. Señal. Quizás lo que dieron también, yo la verdad que no estoy enterado, pero quizás es alguna forma de hacer que la transmisión de algunas cámaras que estén en Sudáfrica lleguen a Canal 7 de forma digital. La verdad yo no estoy informado, pero es lo que quizás sea eso. Entonces ¿para qué? No, pero no está bien porque él hace como una asociación muy muy muy muy cierta, es muy posible. Sí, la verdad que no, la verdad que puso mucha incertidumbre con lo que dijo, que es una realidad, o sea. Sí, yo la verdad que aparte, vos no te gusta el fútbol, no creo que lo veas más que lo que te contemos nosotros. No, pero el mundial, ¿cómo que no? ¿Lo vas a ver? Como decíamos hace un rato, el mundial le gusta a todo el mundo. Vas a ver el partido de Alemania-Irlanda. ¿Lo vas a fumar? No, seguramente nada más los de Argentina. ¿Te vas a levantar a 8:30 vos? No. Bueno, vas a traer protocolo, loco, como un día, contá lo que vas a contar, loco. No, eso, lo de la televisión. No, acá la televisión no. Ah, lo del pollo. ¿Qué hora es exactamente? Las 9:03. Salió Evo Morales. Sí, igual no demos mal la hora porque... ¿Qué hora es? Es mala información. 10:05. Ah, entonces bueno. Todavía no. Menos 3 lo digo. Evo Morales salió a decir en una conferencia que dijo... El pollo, bien como le había dicho Emilio, quiso tirarlo pero no lo dejé, que el pollo contiene más hormonas femeninas que masculinas. Entonces, los que comen pollo, según Evo Morales, son putos, o son gays, homosexuales. En todo caso, yo llegando a la mesa de conocer a Cristian y Emilio, puedo decir que ustedes comen pollo y que tienen medio... son medias mamis los dos, ahora que los miro un poquito, son medios tiernos... Medio que le gusta mucho la ropita rosa, que se sientan cruzadito de pierna, que te tiran besos, que qué sé yo. Entonces digo, tiene razón Evo Morales. Los que comen pollo y los que les gusta el cuello, o sea, que come pollo le gusta cogotear la gallina, digo, no sé, de alguna manera. no lo digo yo, lo dijo Evo Morales, muchachos, no estamos jodiendo. Yo cuando se lo comentaba a Diego hoy me dice, ¿en serio? El miércoles me opero. ¿Qué es Lola? El miércoles me opero. Te juro por Dios. Carlos, este es pollo, pero el que dijo que se iba a operar las lolas. A ver el audio. El miércoles me opero. Las lolas. Bueno, le puedo decir el que. El miércoles te opero las lolas, Carlos. No, ¿qué audio el es miércoles ese? Me opero. Las lolas. Me hace unos bíceps. El miércoles copados. Me opero. Las lolas. Para que suba un mensaje al 1566. Saludos a todos de la laguna. A los chicos. Voy a divertirse. ¿Qué dice? Léelo, Emilio. A ver, saludos a todos los de la laguna, a los chicos que se juntan a divertirse haciendo música el domingo. Un beso a Ángela y a todas las chicas y chicos que empezaron los talleres en el Centro Belén. cariños para todos, Dionisio y Viviana, ¿no? Como siempre, ellos acordándose, ¿no? De todas las actividades que desarrollamos acá, obviamente, recordando una vez más, y déjamelo decir, orgulloso de estar acompañando este taller de dibujo y graffiti con Viviana desarrollando. El chivo. Y lo paso ahora, lo paso inmediatamente, que se juntaron un montón de pibes, la verdad que nos fuimos muy contentos todos los sábados a la tarde, acá en la casita del Belén, ¿no? Se juntaron una cantidad de pibes, impresionante. En la calle de Cumaná y Managua, ¿no? Exactamente, ahí donde está toda la pared pintarrajeada a todos los colores, ahí... Ahí estás vos. Sí, estamos con los chicos, con Viviana. ¿A partir de qué hora? A partir de las 2 hasta las 5, 6, con los chicos se quieren quedar, no se quieren ir, impresionante. Qué buena onda. Si tengo ganas de inscribirme este sábado, ¿puedo ir? Los chicos y las chicas. No, pero. Hasta 18, 19 años es posible, pero olvídate. No, pero con vos voy a hacer una concesión. Y te podés anotar, Turbo. Y van a detuñar la muleta. Y vení. Sí, tal cual, sí, tenemos a sábados a las 12 de la noche. Esperarnos afuera para ver si no llega. Especial para pintar lo que vos se te ocurra, ¿sí? El CPU, camisetas. Che, hablando de lo de Evo Morales, Alejandro, en sí, que te gusta el pollo, me parece que sos un tipo que te gusta cogotear la gallina también. Carlos, bueno, igual déjame decir que yo casi lo descubrí a lo que iba, casi lo descubrí porque yo tenía otra información que era un poquitito más científica, veo que lo mío era simple, si Evo Morales dijo que come pollo es puto, o tiene síntomas, ustedes son de comer pollo, yo te veo a vos. ¿Y cuáles son los síntomas? Y los síntomas eso, que le gusta lo rosadito, que le gusta mucho la película romántica y llora, ¿me entendés? Le gusta mucho la puesta del sol, se pone contento. ¿Cómo contento la puesta del sol? ¿No te pone triste? Sí, no, pero digo, emocionado, una forma de decirlo así como, ay, mirá qué linda la puesta del sol, ay, me hace acordar, no sé, de alguna manera, digamos. Así que, según Evo Morales, si comes pollo sos puto. Ricardo Ford se ve que le da mucho al pollo, se transformó en un terrible. Pero es verdad, nuestra sociedad ahora, vos ves que ahora sale, todo el mundo saca a alguien de la... Uno se casó hace 5 años en España, el otro se come a uno, el otro tiene la mejor cola del momento y es flor de... salieron trolo, pero no tengo nada contra la homosexualidad. Menos mal que lo dijiste. No sé por qué, pero acá todos te estaban mirando con ganas de pegarte. Menos mal que lo dijiste, Carlos, por favor. No tengo absolutamente nada. Me causa gracia, ningún síntoma de homofobia, por favor, ¿no? Menos mal que lo aclaraste, Carlos. Gracias a Dios. Pero no tengo nada. Pero estaba buena la noticia porque me sorprendió que Evo Morales haya dicho eso. De que si comes pollo te cogoteas la gallina, pero bueno. Está bueno que la audiencia sabe que si come pollo, que se cuide después. Que se fije cómo come el pollo, cómo se sienta, no sea cosa de que... Igual, de un dato anecdótico. La parte que más hormonas tiene siempre es la de... La que me gusta a mí, que es la del muslo, porque es ahí donde... La forma de hablar le cambió, mirá. Cristian, no. Más la razón me está dando a mí a Evo. Llegó un mensaje más. A ver. Si puedo leer, dice nuestro querido oyente Marcos Agustín. Ajá. Nuestro querido oyente desde... Calavera asesina. Desde las primeras épocas nos dice, él quiere hacer un anuncio y usa la Laguna Negra como el medio que le da voz. Uh-huh. Quiere anunciar que va a salir, está en producción su nueva historieta. A ver. Titulada, ¿Quién le robó el vino al abuelo? Exactamente. Y nos da un adelanto para que vayamos viendo. A ver si vamos a estar atentos esperándola. Dice, una historia de misterio donde mi abuelo, nuestro abuelo, porque es mi hermano, nuestro abuelo. Y es mi abuelo viejo, nuestro abuelo viejo bebedor, digamos, ¿no? Le gusta el vino. Gran degustador de vinos. Gran catador. Acusa a los nietos de haberles robado el vino, la verdad que... Opa. No sé, chicos, qué habrán hecho. Si es una historieta que se basa en lo real. Jorge Utrera, Emilio Utrera. Hay muchos, está Guillermo. Alejandro, Carlos, Guillermo, Elizabeth. Alto catador también, Guillermo. Hay un montón. Bueno, Marcos, un saludo grande. Vamos gracias. A estar pendiente ahí de la historieta. ¿Quién le robó el vino al abuelo? Qué buen título, ¿eh? Qué buen medio usa para anunciarse, ¿no? Exactamente. Nosotros después vamos a ponerle precio cada vez que alguien la venga a buscar aquí, obviamente. Y también al chivo hay que ponerle precio. Vamos a cobrarle todo. Bueno, gente... Turbo, gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Has estado acá, has participado, has hablado un rato. Muchísimas gracias. Gracias por hacernos el aguante, como siempre. Emilio. ¿Estoy contratado? ¿Le puedo robar el sitio a Ale? Sí, sí, estás contratado. A bueno, partir pues, Alejandro, quédate en tu casa nomás haciéndole mismo. ¿Tenés que ponerte ese uniforme? Claro, ese uniforme el, de el que dejó colgado hoy. Este rosadito que está acá. Ese puede ser. Es de la pantera rosa. Sí, te va a quedar bien. Listo. Ese lo usa Ale cada vez que viene acá adentro. Gracias. En la operación técnica puesta en el aire, Cristian Risotto, también muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros, como siempre. Gracias, y déjame mandarle un saludo a Romina y a Luna ahí que están en casa. Besotes para los que no se, que cocine, decirle que le avisamos que cocine. Estamos yendo para allá. Carlos ya invitó. Ya invité a la casa de Cristian a comer. Que la mujer de Cristian cocine. Carlos invitó, ¿viste? Así funciona. Cocina el matrimonio. Cocina que llego con los chicos en un ratito, dale. Yo quiero mandar saludos a Santi y a Fernanda y que Fernanda cocine bien el pollo. Un saludo a Fer y a Santi también. Fieles oyentes de esta laguna. Obvio. Emilio Utrera, gracias, colega. No, por favor, siempre aquí. Un saludo a Alejandro, lo esperamos que se reincorpore, ¿no? Vamos a ubicar más sillas y más micrófonos acá en la mesa para que estemos todos los que queramos. Pero estar. Pero si tú lo vas a usar el hay rosado. Hay lugar para todos. Si tú lo vas a usar el de pantera rosa, que él use el de Massinger Fucsia. Bueno, dale, ese también. El Power Ranger. Fuque. El Power Ranger, bueno, vamos, que usa el del Power Ranger entonces. Turbo, no te pelees, ya tenés vos, Turbo, no te ya pelees. Pero yo estoy diciendo algo que es real, que lo use él, yo no quiero usar. Pero Turbo, no te pongas no así. Gracias, Diego, también por haber estado con nosotros. Siempre colabora y nos ayuda. Diego se está haciendo hincho de la cadena. Hincha de la cadena, lo están convenciendo. Vamos a ver, está concentrado y mirando. No, se corta las venas, dice. Bueno, gente, gracias por haber compartido este espacio con nosotros. A todos los que estuvieron escuchando, a todos los que mandaron mensajitos al 1566-90-50-02. Nos estaremos reencontrando, Dios mediante, el miércoles que viene. Que pasen una linda noche. Sin odio, sin prejuicio, sin discriminación, igualdad y respeto. Esa es la única solución. Justicia por Mario Castro. Chau, buena vida para todos.